venimos hablando, ¿no? Venimos hablando por estos tiempos que la situación es difícil. Ayer salió, bueno, esta nota de que dio el presidente, donde realmente tuvo esto de que se vio cómo el periodista Jonathan Viale lo frenaban, el asesor justamente, ¿no? Lo frenaba para acomodar por ahí la entrevista y, bueno, decir algo que no debería haber dicho. Esto queríamos por ahí charlar un poquito más sobre esto porque no tiene... No sabemos por ahí el tema del periodismo. Queríamos hablar un poquito más de cerca, ¿no? Estamos en comunicación con Silvano Rosso. Él es integrante del Sindicato Único de Prensa de Supren aquí en Viedma. Bueno, ha salido un comunicado también que tiene que ver con esto del periodismo, ¿no? Hola, Silvano, ¿cómo estás? Acá Karina de Radio Encuentro. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Buen día. Acá estamos. Bueno, salió un comunicado de FATPREN, ¿no?, que ustedes adhirieron en defensa del periodismo y del derecho a la información. Queríamos ampliar un poquito esta adhesión, este comunicado, y cómo se está viendo a nivel local, quizás, ¿no?, esto de que tiene que ver con el periodismo, la prensa. Claro, primero, bueno, obviamente compartir la preocupación de los que tenemos muchos sobre el manejo de la información y sobre cómo... En cuestiones como estas, observamos cómo se utilizan precisamente estos medios masivos de comunicación como para pretender dar un mensaje y que estas cuestiones que cobran trascendencia o que pasan a la luz, no deberían haber sucedido, bueno, dejan al desnudo una situación que seguramente pasa en muchos ámbitos, sobre todo de poder, y que de alguna forma u otra... el que se perjudica, primero que nada, es el ciudadano común que no accede justamente al derecho a la información y también los trabajadores, porque ¿quién va a pagar los platos rotos de lo que se filtró o de lo que pasó en estos en esta situación que quedó al desnudo? Seguramente un trabajador y las cuestiones de fondo no van a quedar resueltas. Pero de todas formas, esto no es más que una muestra más del interés por desacreditar el trabajo de los, bueno, valga la redundancia, los trabajadores de prensa, que venimos viendo y que venimos denunciando desde que asumió el gobierno de Javier Milei, y que ya veníamos denunciando también distintos atropellos en gestiones anteriores. Es decir, acá no hay una cuestión obviamente partidaria, nos preocupa el desarrollo pleno, lo que no está sucediendo, ¿no? El desarrollo pleno de nuestra actividad. Entendemos que estas prácticas que conspiran con la libertad de expresión, conspiran incluso con el trabajo honesto que deben hacer los trabajadores con los periodistas, con su obligación de preguntar, de opinar, de formar opinión, de ser críticos, de ser precisos, de ser honestos, básicamente esto, ¿no? Entonces, bueno, queda lamentablemente manchada nuestra profesión y por eso es que hemos forzado esta opinión nuestra, ¿no? Esta política que pretendemos llevar adelante, que es promover la defensa del derecho a la información, del derecho a la expresión y... dar garantías de la pluralidad, de que todos podamos trabajar en estas características, ¿no? De la, como venía diciendo, de la honestidad, y enfrentar de esta forma, ¿no?, con medios públicos a los cuales seguimos defendiendo, sabiendo que el gobierno está completamente convencido de que va a avanzar contra los medios públicos, como ya ha avanzado, lamentablemente, los medios comunitarios como Radio Encuentro, como el canal, para poder hacer frente a la desinformación y para poder también que los ciudadanos tengan canales donde se puedan informar democráticamente y de forma honesta. Bien, Silvano, sabemos de que lo primero que hizo fue esto, ¿no? Silenciar por ahí diferentes espacios de comunicación como Estelan, bueno, por ahí esto de reorganizar Radio Nacional y bueno, este ataque, ¿no? A la comunicación que tuvo y esto, ¿no? De que va eligiendo por ahí a con quién dar la nota el presidente puntualmente. Bueno, sí, lo hemos observado y lo venimos viendo desde el principio. Yo me animo a avanzar un poco más y reforzar esto de que acá no hay una cuestión casual. Y también habla del poderío que tienen los medios, en este caso el Grupo Clarín, lo hemos dicho siempre, lo reafirmamos, es una cuestión, también vale decir que estas discusiones las tenemos sindicato adentro, con los compañeros, en las distintas reuniones, en los contactos que tenemos con los otros sindicatos de base, con la federación misma, en charlas que he tenido incluso con los compañeros de radio, ¿no? que hemos hablado tantas veces con Néstor, esta hegemonía del poder para que en pocas manos quede la comunicación, el Grupo Clarín es principal aportante a esta cuestión, ¿no? De la hegemonía del poder. Y por eso decía esto, que probablemente el que pague los platos rotos sea un trabajador. Van a despedir al editor, van a despedir al camarógrafo, a alguien que filtró, pero probablemente haya sido una orden misma del grupo, porque es raro que uno se pone a pensar, es raro que en Clarín o en TN se filtre una cuestión tan doméstica, si se quiere, ¿no? Es raro. Entonces uno puede llegar a pensar incluso un mensaje mafioso del Grupo Clarín, el grupo más poderoso de medios, para decirle al gobierno que te estamos soltando la mano. Entonces digo, tiene varios ribetes esta cuestión de lo que ha sucedido en estos días, ¿no? Con la entrevista de Jonathan Viale, con la postura del presidente de contestar a un solo medio para que a partir de ahí que pensar que pueda llegar a quedar resuelta toda esta polémica, y sin embargo las cuestiones de fondo siguen sin resolverse. Nosotros seguimos luchando por mantener los medios públicos, seguimos peleándola para que los distintos medios comunitarios también sigan existiendo. Bueno, hay muchas cuestiones de fondo que lamentablemente todavía no se resuelven. Muchísimas gracias, Silvano, por tu tiempo y por estas reflexiones que teníamos ganas de tener así en conjunto con ustedes. Seguramente, por supuesto, el gremio continúa en lucha, ¿no? Como desde un principio. Y claro, por supuesto, porque, como te decía recién, las cuestiones de fondo no se resuelven. Los compañeros de Radio Nacional, digo, cuando hablamos de la agencia Telam, hablamos de Radio Nacional, hablamos de los medios públicos, la agencia Telam, que ya no se llama así, y que no sé si será una cuestión de autodefensa orgánica nuestra, no sé cómo se llama, por eso la seguimos mencionando de esta forma, ¿no? La agencia Telam, Radio Nacional, que capaz que el simple vecino o los oyentes piensan que hay una cuestión que está alejada o que está suscrita solamente a Buenos Aires o a ese entorno, no, Radio Nacional tiene compañeros de trabajo nuestros, están acá, trabajan acá. La agencia Telam tienen compañeros nuestros que la verdad que sufren en carne propia este desprestigio y este desprecio que tiene el gobierno por los medios públicos, y la verdad que están pasando mal porque no saben qué es lo que va a suceder, no lo saben. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, luchando por sostener sus fuentes de trabajo y por más y mejores medios públicos. Muchísimas gracias, Silvano, un abrazo grande a todo el gremio. Igualmente. Gracias a todos. Silvano Rosso, él es integrante de Surpren, el Sindicato Único de Prensa de aquí de Viedma, donde, bueno, se adhirió a un comunicado de FATPREN.